Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro. Como esa propaganda, ¿no? Qué graciosa. Ana. Una persona estaba en una habitación y la otra en la otra. Y decía, fuerte y claro. Fuerte y claro, ¿te acordás? Sí, pero tremenda publicidad, tremenda. Esas que sí. Quedan en la memoria de muchos. Ana, claro, bueno, claro. Bienvenida a Primera Tarde. Y bueno, y quiero que me cuentes un poco. ¿Hace cuánto que empezó esta gira con Feria Americana? Mira, en realidad nosotros arrancamos en abril. La propuesta desde parte de la producción era estrenar esta obra en las provincias y girarla por todas las provincias desde abril a diciembre. Mm. Es decir, que no es una obra que se vaya a estrenar en Buenos Aires, sino que es acercar el teatro a las provincias. Y así lo estamos haciendo desde abril, ahora desde el miércoles estamos fuera de casa. El miércoles estuvimos en Tapalqué, el jueves estuvimos en Tortins, Guaminí, Coronel Pringles, anoche en Pigüé. Acabo de llegar a América, estoy recién llegadita, y bueno, ya mañana pasamos para la provincia de La Pampa. Ana, bueno, contanos un poco, obviamente sin spoilear esta obra de teatro, de qué se trata un poco Feria Americana y también de paso ya invitando a los pampeanos y pampeanas que se acerquen a verlas. Bueno, Feria Americana es el lugar donde se reencuentran dos mujeres que fueron muy, muy amigas durante la juventud y, digamos, la adolescencia, ambas actrices, y que por razones de la vida y decisiones personales, cada una siguió un camino totalmente distinto. Mi personaje es el de Luciana. Luciana es una mujer que siguió en la actuación y en este momento es una exitosísima escritora, productora, directora de las plataformas, o sea, trabaja en Amazon y vive en Miami. Uh-huh. ¡Qué envidia! Olvídate. Y el personaje de Clara, de Claribel, es el personaje de Ángeles, y bueno, ella es una mujer que ha decidido dejar su carrera, dedicarse a formar una familia, tiene un marido y dos hijos. Y bueno, tras 30 años de alejamiento de una de la otra, amigas de estas, viste, que vos decís, es mi otra mitad, es mi alma gemela, bueno, a pesar de eso, se separan y durante 30 años no sabe una de la otra nada y se reencuentran en esta Feria Americana, que es el lugar donde está trabajando el personaje de Claribel para recabar fondos para un comedor comunitario. Uh-huh. Y tras 30 años, ahí comienza la obra, el reencuentro de estas dos mujeres. Nos vamos a reír un poco, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí, obviamente está hecha en clave de humor, la comedia, por eso yo creo que nos convocaron tanto a Claribel como a mí, así que sí, es una comedia con momentos por ahí emotivos, de reflexión, como siempre digo, estos dos personajes tuvieron un pasado muy fuerte juntas, y los que las une es ese pasado, y los pasados son el pasado siempre es recuerdos, entonces aparecen temas como los abuelos, los padres, la educación, las decisiones, así que bueno, es una hora y 10 de espectáculo, una comedia donde se van a reír, pero también van a reflexionar. Ana, y contanos, bueno, un poco cómo es trabajar con Claribel y cómo se llevan las dos, y pensando que, bueno, están las dos ahí arriba del escenario. Mira, la verdad que con Clary hace rato que venimos laburando, por suerte ya esta es la tercera obra que hacemos juntas, pero la anterior a esta fue hace muy poquito tiempo, en el año 2019, que hicimos el show de los cuernos, que también tuvimos la posibilidad de pasar, o sea, hacer gira. En realidad se estrenó en Buenos Aires y después pasamos a hacer gira, así que ya nos conocemos. Esto allanó mucho el camino en la cuestión de la convivencia, ¿no? Porque hacer gira es muy lindo y muy gratificante, sí. y encontrarse con diferentes teatros todas las noches y diferentes públicos, eso es lo que tiene como de lindo y de pintoresco, parar de un hotel a 5 estrellas a un hotel de media estrella o una estrella caída, pero lo atrapante, digamos, de la gira, para mí particularmente, es esto, ¿no? De poder llevar lo que uno está haciendo a localidades y personas que por ahí no tienen la posibilidad de llegar a Buenos Aires. Mm. Y la convivencia es un condimento especial en una gira, ¿no? el hecho de que Clary y yo ya nos conozcamos, y como siempre digo, somos actrices ruteras, de esas que nos subimos a la combi y allá vamos. La convivencia es 24/7, o sea, desde la mañana temprano cuando desayunás hasta la noche tarde cuando terminás la cena después de la función. Así que nosotros, por suerte, nos llevábamos ya muy bien, éramos amigas, y eso nos permitió una convivencia fantástica. Nos cagamos de la risa, hacemos 3 horas de ruta, paramos a cada rato porque por ahí un cafecito, un cigarrillito, y bueno, y después seguimos. Así que la estamos pasando muy bien. Ana, bueno, en este papel las dos son actrices, una decide la vida más tranquila y la otra sigue con el vorágine. ¿En algún momento planteaste decir, che, bueno, voy a dejar un ratito la carrera de lado y voy a montar otra cosa? ¿Te ves de otra cosa que no sea actriz? Yo no me veo como otra cosa que no sea actriz, la verdad que no. Nunca me planteé eso porque, gracias a Dios, la carrera me dio muchas satisfacciones y me fue muy fiel. Hablo sobre todo del teatro, ¿no? Mi carta de presentación es la cantidad de obras de teatro que tengo hechas. Esta es la número 47. Y así como el teatro no me abandonó, yo sigo muy fiel al teatro y he podido ensamblar una cosa con la otra, ¿no? Mi dedicación como madre y esposa y bueno, integrante de una familia y actriz. La verdad que se me hizo bastante fácil cuando tenía giras, que las he hecho, y con las chicas muy chiquitas, las subí arriba del Chevette. En ese momento tenía un Chevette, me acuerdo, y ahí rumbeábamos para el sur, para el norte, para el litoral. Digamos que el teatro te permite también esta posibilidad de estar todo el día en tu casa y ausentarte nada más que 2 o 3 horas por la noche. Entonces, claro, no es tan sacrificado como otras profesiones, ¿no? Donde la madre por ahí se tiene que ir 7 u 8 horas a laburar en una oficina o en una empresa o lo que sea. En cambio, la carrera de actriz, y sobre todo dedicada al teatro, en el caso mío, yo pude, amalgamar las dos cosas, ¿no? El estar en mi casa todo el día y a la noche ausentarme por 2 o 3 horas y cumplir también con el rol de madre, ¿no? Tal cual. Ana, bueno, decías que eran ruteras ahí con Claribel, que les gusta mucho. Sí. Ahí medio que me contestaste una parte de una pregunta que les iba a decir, si era... ¿Les gusta más cuando hacen temporada y hacer teatro en un lugar fijo o andar haciendo esto, no, gira por todo el país? Mira, si te llevas bien con tu compañero, es hermoso la experiencia de hacer gira. Si no te llevas bien, la verdad que no. La verdad que es lo peor que te pueda pasar, hacer gira con compañeros que por ahí, dicen a las 8 de la mañana te desayunamos porque a las 10 estamos saliendo y son las 12 del mediodía y estás esperando que esa persona salga porque se quedó dormida. No. Y entonces eso ya te genera una incomodidad. Vos te levantaste temprano para desayunar temprano y estás esperando a tu compañero. O sea que te diría que es ideal, si te llevas bien con la persona, es maravilloso esto de hacer gira, porque la verdad... Yo debo conocer arriba de, no te exagero, pero de 300 teatros de la Argentina. Eso para mí es un placer, un lujo, haber pisado 300 escenarios de mi país. Y gracias a Dios también, trabajé en Madrid, trabajé en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Es muy gratificante para un actor, sobre todo al actor que le gusta el teatro, ¿no? Que es el estilo de actriz que soy yo. A mí me apasiona subirme al escenario, salir, que la gente te esté esperando, el aplauso final, qué sé yo. A mí me gratifica mucho la gira. Pero, ya te digo, tenés que estar con gente que esté corriendo al mismo tiempo que vos, ¿no? Que tiren todos del mismo carro, si no se hace imposible la convivencia, imposible. Y para eso sí te digo, prefiero, con elencos difíciles, prefiero una temporada en Buenos Aires, que la viste a tu compañera 2-3 horas y al ratito ya estás en tu casa y está la gente para contenerte, ¿no? Y Ana, ahora mirándolo desde el otro lado, pienso que aquí a nosotros, como pampeanos, pampeanas, nos gusta recibir estas obras que por ahí vienen de Buenos Aires, y que vos lo mencionabas al principio, por ahí el que no tiene la posibilidad de ir a un teatro a Buenos Aires, que lleguen estas obras aquí a nuestra provincia, no solo a Santa Rosa, sino también a distintos pueblos, también nos gusta y siempre las reciben, ¿no? Bien, entonces está bueno también de que ustedes lleguen, ¿no?, con estas obras aquí a nuestra provincia. No sé si ya has venido aquí a nuestra provincia o no, y preguntarte también. cómo los han recibido en estas localidades que han estado estos días. Mira, no, fantásticamente bien. En Santa Rosa sí estuve en no menos de 4 o 5 oportunidades. Había un programador que ahora, mira vos, exitoso, está en Miami llevando espectáculos argentinos a Miami. Y bueno, Claudio Berró, y Claudio siempre programaba Santa Rosa y Pico, sí. Siempre. Así que yo no he pasado, o sea, no menos de 4 o 5 veces he estado en ese teatro maravilloso que tienen, y el de Pico, que también es muy bello. Macachín estuve, y después el que no conozco es el de Winifreda, es la primera vez que voy a ir a Winifreda, así que ansiosa por conocer el teatro, que me dijo Claribel que ya estuvo ahí y que es muy bello el teatro. Sí, la verdad que sí, está buenísimo. Y me puedo pensar cómo recibe la gente el teatro, cómo lo ven ustedes de como trabajadores del teatro. La gente se sigue prendiendo las propuestas, sobre todo, ¿no?, la situación económica que vive el país, ni hablar. Sí. Pero mira, se ha dado siempre esto de que la situación económica por ahí del país no es buena y el teatro crece. Mira, sinceramente, si te pones a ver la cartelera en Buenos Aires, nadie diría que es un país que está con una inflación, una hiperinflación, ni todos los problemas que tenemos. Es una cartelera que hay como 250 espectáculos, no te digo que todos funcionan maravillosamente bien, pero digamos que la mayoría les va muy bien, así que en épocas de crisis creo que la gente todavía necesita más esto de reírse un rato, de pasarla bien, de olvidarse de los problemas. Así que cuando vienen las épocas de crisis, los actores, la verdad que no nos asustamos, porque siempre pensamos que justamente el teatro es un refugio donde la gente puede ir a pasársela bien y a distraerse de los problemas. Ana, bueno, recordarles a la gente dónde se van a estar presentando aquí en nuestra provincia, horarios, y dónde pueden adquirir las entradas. Bueno, yo sé que vamos a estar mañana, creo que nos toca Macachín, pasado sí. Winifreda, el sábado estamos en Santa Rosa y el domingo en Relicó. Como conocer el teatro, que te acuerdes, es el Teatro Español de Santa Rosa. Después los nombres de los teatros no, pero para el que quiera más información, en Instagram tenemos una página hermosa. Anoche tuvimos una función a pleno en Pigüé con la gente, con todo el público de pie, aplaudiendo, una ovación, la verdad, maravilloso. Así que pueden verlo ahí en el Instagram, que es Feria Americana La Obra. Y ahí se van a enterar de cuáles son los días y los teatros donde vamos a estar ahora en estos próximos días. Ana, un gustazo haber hablado con vos. Un abrazo extensivo a Claribel también. Y los esperamos acá en Santa Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre digo que uno puede estar muy convencido de la obra que está haciendo y que siempre la última obra en la que está trabajando es la mejor. Así que, pero si no tenemos la posibilidad de contar a la gente un poco de qué va la cosa, es imposible. Así que te agradezco este espacio para poder invitar a todos los pampeanos que vengan a ver Feria Americana. Un abrazo enorme a ambas. Bueno, gracias, mi vida. Hasta pronto.